Pero claro, parece que se trata de dos hombres perdidos, uno de 40, bueno, otro de 32 años. En principio no se tenía claro, parecía que era un grupo de 5 o 6 personas, por eso te digo que en un principio los datos eran y que eso, y que le entra por el 061, que no se encontraban bien, que se encontraban un poco indispuestos, que además habían estado al parecer en la costa, claro, pero que al final habían decidido hacer una ruta hacia la montaña, ¿no? Sí, claro, ellos venían expresamente a hacer la ruta de, lo que pasa, no tenían claro qué ruta iban a hacer. Eso no lo dijeron ellos después, pero digo que a ellos le entra una llamada por el 112, perdón, por el 061, que es raro, normalmente te entra por el 112, ¿no?, o por el 085, pero directamente 061 es complicado, ¿no? Y, pero hombre, si era 061 porque ellos conocían, ¿no?, los teléfonos de emergencia, y entonces sí, por ahí sí decíamos, coño, si ha entrado por el 061, nosotros mismos decíamos, bueno, es que seguro que pasa algo. Y ellos hicieron la primera aproximación, lo hicieron la gente del Parque de Algeciras, pero claro, viendo que ellos estaban más reducidos de medios y tal, pues entramos ya nosotros, ¿no? Nos llama el jefe de allí de la zona y me dice, Paco, mira, hay que activar el grupo, ¿qué pasa esto? Pues bueno, le digo, localizamos a la gente, nos preparamos y nos vamos ellos para primera hora de la mañana, casi en las primeras claras del día es cuando empezamos a actuar en otra la zona. Hicimos los grupos con la cartografía, delimitamos bien la zona donde iba a trabajar cada grupo, con coordenadas y tal, y como te digo, y a partir de ahí pues barremos, ¿no? Uno desde abajo para arriba y otro de arriba para abajo, y con la suerte de que una vez que vamos soltando los grupos con los vehículos, pues el que entra en la primera vaguada, cuando nosotros ya estábamos empezando a bajar en los otros, pues nos avisa, mira, Paco, que ya lo hemos localizado, están, venirse todos para acá porque va a haber que montar algo para poderlo sacar, porque están en una vaguada y tal, y que estaban, se encontraban mal y bastante débil, ¿no? Estaban deshidratados, sí, no, mal alimentados, no habían comido, llevaban 24 horas prácticamente sin comer y sin beber, pues igual, ¿no? Entonces lo que hicimos, nos volvimos y ya entramos todo el grupo a saco allí en la zona del capitán, y con la suerte de eso que ellos ya lo tenían localizado y los pudimos sacar, le colocamos arnés y tal para asegurarlo, porque yo la verdad que cuando te das cuenta, ¿no?, el peligro que corrieron cuando en una zona que sin ser muy complicada, hombre, tenía algunos pasos más complicados, le costaba la misma vida, ¿no? Que yo creo que si no se le hubiese localizado, yo creo que los chavales lo hubiesen pasado bastante mal, ¿no? Es sobre todo, eso es lo que os extrañaba, además que la zona tampoco era tan complicada como para perderse, pero claro, después cuando disteis con ellos, pues supisteis un poco el porqué, y es que no tenían experiencia, y además, bueno, iban muy mal pertrechados. Yo estoy leyendo por aquí los datos que nos envían desde el consorcio, bueno, que lo único que llevaban creo que era para taparse era una toalla. Fue curioso, ¿no? Porque decía, claro, gente que eran de Cádiz, ¿no? Ellos dijeron, bueno, vamos a dar un pateo, y la gente se cree que da un pateo es como si van allí desde Cortadura, ¿no?, allí por la zona de la playa. Pues ellos llevaban una mochilita con poco, sin nada de abrigo, en pantalón corto y en camisa de mangas cortas, ¿no? Uno está de tirante. Entonces dice que estuvieron toda la noche, cuando ya se le vino la noche encima, ellos decía que ya veían hasta alucinaciones, ¿no? Ya los tíos, yo creo que estaban un poco, lo digo, la falta de estar deshidratados y estar, pues la verdad que ellos mismos decían, y toda la noche tirándose de uno del otro de la toalla, ¿no? Dice, lo único que teníamos para abrigarnos y de la toalla, ¿no?, para taparnos. Y la verdad que estaban, te digo, que cuando ves sin agua, claro, había hecho aquel día por la mañana hizo calor, después por la tarde ya refresca, pero estuvieron andando bastante tiempo porque se equivocaron también en el acceso. Estuvieron, entonces, ¿qué es lo que pasó? Que el cuerpo va, ellos no se dan cuenta, pero si tú no le vas metiendo agua, ¿no?, pues va, se va deshidratando, se va perdiendo la fuerza, pierde un poco la coordinación. Ellos estaban ya también que le costaba la misma vida coordinar incluso al andar, ¿no? Estaban bastante torpes, y gracias a Dios que nosotros llevamos geles, barritas energéticas, y ya a partir de ahí pues descansamos un rato con ellos, lo hidratamos y ya mejoraron el aspecto físico, ya entraron un poquito, ya coordinaron un poquito mejor, ya la verdad que ya mejoraron bastante. Y a partir de ahí, pues te digo, le pusimos unos arneses y lo aseguramos con las cuerdas en un par de en dos subidas y una bajada para asegurarlo, y no hubo mayor problema, ¿no? Hmm. Ellos decían que cuando ya vieron los coches, no se creía que... Dice, no, para de mentira, le dijimos, vamos a tal imposición. No, nosotros ya aquí no andamos más en la vida. Dice, ya no nos vamos a perder más. Dice, ya no nos perdemos más en la tierra. Dice, ya no salimos más. La verdad es que, bien te lo ha estado pasado, un ejemplo de todo lo que no se debe hacer, ¿no? Sí, por muchos aspectos, ¿no? Es lo que hablamos siempre, ¿no? Cuando, y aquello te digo que aquello es monte, que no es ni la tierra. Aquí es que cuando claro. se le pierde el respeto, esto está pasando. ¿Por qué pasa aquí en la sierra? Como con las carreras, cuando se le pierde un poco el respeto a las cosas, pues llega un momento que pasa eso. Tú, si ves que va a ser 40 grados y tú te metes en la sierra sin agua, pues lo único que puede pasar es que te deshidrates. Si tú va a nevar aquí cuando en invierno y te metes sin abrigo, pues lo único que puede pasar es que te dé una hipotermia que te puedas quedar, ¿no? Se le pierde un poco el respeto. Hay gente que viene de la zona de la bahía, que digo, hace frío, pero claro, ellos no saben el frío que hace en la sierra, o rápidamente tú te metes aquí en los arcos locales, el que se haya metido ahí, que es todo igual. Si tú no te sabes orientar, tú no te sabes, pues llega un momento que da la primera, te mete ahí, le da una vuelta a un arco noque y ya no sabes dónde está, ¿eh? Hay gente que se coordina fatal, le dice, mira, es que eso lo notas tú, hay una vereda súper señalada, y le dice, venga, sigue por la vereda, y te dice, bueno, ¿y qué vereda? Y se sale. ¿Tú no ves esto? No, y no sé, es que parece, no, broma, pero no es broma. Sí, sí, no, a estamos... Que estamos acostumbrados a andar en la sierra, decimos, mira, por aquí va una vereda, y dice, pero ¿por dónde va la vereda? Él se espera que la vereda sea como, yo qué sé, como el carril bici, ¿no? Que va señalado de rojo, distinto color a lo otro, y que... está perfectamente. Ellos no comprenden que una vereda es un poco señalada con las pisadas que se nota sobre la roca, ¿no? Y que, o que va la vereda por el monte más limpio que lo demás, un poquito más limpio, tampoco es que, pero ellos no, el que le esa falta de conocimiento, esa falta de andar, de experiencia, de esa falta de experiencia es lo que al final termina provocando ese tipo de porque esto vaya prácticamente ni accidente, ¿no? Un incidente o una pequeña, ¿no? Sí, se queda en una anécdota, pero que se reúnen otras condiciones, que hubiese hecho más frío, exacto, lo que te iba a decir. Entonces ya de una cosa que lo contamos un poco como de chiste se puede convertir en algo más grave y más serio, ¿no? Sí, como nos ha pasado en la sierra o pasa en Buitrera cuando hablamos de los cañones, cuando que tú te metes en un cañón en esta fecha, no miras de que va a haber tormenta, ni que mira, y lo único que puede ser que el cañón entre, que no tiene que lloverte aquí, ahí en Buitrera, o cuando va, te tiene que llover nada más que la cabecera en Ronda, que tú no sepas que va a haber tormenta en la zona, y lo que es pasar un día agradable, pues se te convierte en una tragedia, ¿no? Y en este caso ya decimos, estamos comentando en un tono jocoso, de humor, precisamente porque, hombre, todo acaba una anécdota, pero tuvieron mucha suerte, entre otras cosas, bueno, porque lo localizasteis pronto, en poco tiempo, porque vosotros si os activasteis a las 8, en nada de tiempo, lo teníais ya localizado. Sí, no, aquello fue rapidísimo, la verdad que, te digo, hubo mucha suerte, que el primer grupo, la zona que decidimos entrar, decíamos, bueno, está, no es que conociésemos perfectamente la zona, está, pero bueno... sí, ya sabéis cómo actuar. No, y aparte, algunos hemos andado por allí, sabíamos más o menos que ahí esa era la zona más agreste, ¿no? La zona ahí se encañonaba un poco más, decíamos, bueno, vaya a ser que se hayan quedado por aquí, que no sean capaces, y soltamos el primer grupo en vez de entrar, que en un principio íbamos a entrar por el lado contrario, no, nos vamos a entrar primero allí por la zona del capitán, que y decidimos soltar el primer grupo, que si era, a ver si podía ser el primero que lo encontrase, y así fue. Ya digo, suerte también porque las temperaturas todavía por la noche, dentro que cabe, pues no están muy bajas y en estos días que hemos tenido, pero con temperaturas más bajas bueno, pues hubieran podido tener bastantes complicaciones, ya decimos, porque si iban con una toalla, imaginemos, ¿no? No, a mí yo te digo, la verdad que no me esperaba. Yo en un principio estábamos como nosotros, decíamos, estos se han quedado con la gente, ¿no? Con los de la alerta, le digo, con los del grupo, con los del teléfono, ¿no? Digo, con la con la sala de emergencia, se habían quedado con el 061, digo, estos están chondeados, ¿no?, diciéndolo claramente, habían quedado con ellos, digo, esto nos sonaba un poco, nosotros íbamos como reacio, ¿no?, pero decía, bueno, si entra una llamada es raro, porque además sin ocultar el número, ¿no? Y después ya la Guardia Civil hizo gestiones, es decir, el número de teléfono, y comprobó que existía un propietario con una dirección en Cádiz y tal. Entonces decían, bueno, esto, hombre, pues si tú quieres dar una broma, intenta que sea con un número mejor que no es contrato, llámame una tarjeta que no tiene ni no tiene nombre y tal, pero era raro de que hubiera entrado un número de teléfono con su nombre y con su propietario, ¿no? Sí. Y por eso ya decíamos, bueno, es que tiene que haber algo. Y la suerte que se actuó rápido, a pesar de que eso, pero claro, decidimos igual aquella noche, la gente respondió estupendamente también, los que estaban de feria, todo el mundo se retiró, ¿no?, y a sus casas, y nos vimos rápidamente en el parque, y a partir de ahí te digo que la gente respondió bastante bien, ¿no? Sí. Pues enhorabuena, Paco, por ese trabajo. En menos de... Hay que agradecer a los compañeros, igual que todo el mundo, que estando en feria, pues todo el mundo respondiese de la manera que respondió, ¿no? Pues en menos de 3 horas ya habían localizado a estas personas, y la verdad es que la zona, desde la que os van llamando para que actuéis, cada vez se va ampliando más, ¿eh? Porque ya, bueno, pues como decimos, zona de Algeciras, ya pegado a zona de costa incluso. Era una zona de monte, sí, en concreto. Y hombre, ya ahí en la costa hemos actuado varias veces, los acantilados también, sí, sí, hemos actuado cuando ha habido que rescatar a alguien que se ha caído, porque cuando no hay acceso por el mar, pues es complicado. Los acantilados no es como aquí, que tienen buena acogida, en la tierra ya sabe que tiene, es fácil, es muy complicado de poner los anclajes, entonces hay que, ya hemos practicado allí en la zona, y la verdad que también hemos sido requeridos varias veces ahí en los acantilados, ¿no? Hombre, para nosotros la verdad que es un orgullo para el grupo y para la gente que pertenecen al grupo, ¿no?, a toda la gente, de que se nos tenga en cuenta, que se nos deje trabajar cuando vamos, que los jefes deleguen perfectamente al que vaya en ese momento al mando del grupo, que ellos nos dejan trabajar, nos ponen todo lo que nos haga falta a nuestra disposición. La verdad que nos llena de orgullo, y después que salga bien la cosa como ha salido, ¿no? Pues insistimos, esta actuación tenía lugar la noche del jueves al viernes, aunque fue el viernes por la mañana cuando, en concreto, sobre las 11 localizaban a estas dos personas que se habían perdido, dos varones de Cádiz de 32 y 40 años, finalmente localizados allí en una de las vaguadas de la garganta del Gran Capitán en Algeciras. Pues lo dicho, Paco Fernández, muchísimas gracias, enhorabuena por ese trabajo de nuevo realizado, y bueno, pues esperemos no volver a hablar, hombre, porque los accidentes se producen, no, sin más, pero sí que es cierto que sobre todo que en estas condiciones, ¿no? Hombre, lo que pasa, hombre, que estamos para eso, muchas veces decimos, cuando llevamos ya tiempo, que a mí sale algo, ¿no?, porque estás practicando, es como si entrenas y no juegas partido. No hay partido después. Pero, hombre, pero también sabemos que cuando actuamos normalmente, pero bueno, mira, si son casos como este... Claro, y lo que voy a decir es que, hombre, un accidente se puede producir, pero hay que intentar evitarlo, sobre todo, claro, en algo tan claro como esta vez, ¿no? No se puede... Y desde el consorcio se insiste, ¿no?, en la importancia de planificar, sí, ruta, tiempo, claro, previsiones, etcétera, ¿no? También lo digo, estuvimos cuando fue hace una semana con unos chavales también que ahí en la... Y le pasaba lo mismo, ¿no? Tres chavales, igual otro acalambrado que se habían salido a dar un paseo, igual cuando vienen a ver deshidratados, con calambres por todo el cuerpo, y también los chicos que va de ahí del Simancón, es que lo que pasa cuando se meten y no, y esto hace igual, hace, eso fue en víspera de feria, el día o dos antes también, y igual las mismas condiciones, gente que venían de Carmona, que vienen muy, a pesar de que todavía las tardes son largas, ellos salieron tarde, empezaron a andar a las 11 de la mañana con calor, se bebieron el medio litro que traían para cada uno. Igual, claro, cuando ya una de las primeros síntomas de deshidratado, eso, aparte de el cuerpo empieza con calambre, empieza, y entonces se va complicando, te digo, y eso que las tardes ahora mismo son largas, ¿no?, todavía. Sí, sí. Bueno, pues sobre todo, la verdad es que aquí las personas de la zona más o menos tienen experiencia, el que se suele meter, y el que no, pues ya lo sabe, ¿no? Lo que puede ocurrir, y tiene precaución o intenta ir con alguien que tenga conocimiento. Pero bueno, pues se trata de personas, en este caso concreto eran de la zona de la bahía, de Cádiz, cualquiera, da igual el punto de donde procedan, lo importante es, bueno, pues planificar las cosas, ir con precaución, y si no se tiene experiencia, ir con alguien que desde luego la tenga, para que no ocurran esto. Y por lo menos, si no, avistar por lo menos la zona. ¿Hacia dónde se va? Y el tiempo que va la ruta, ¿no? Y más o menos decir, pues mira, por tal zona. Y el tiempo, ¿no? Si no lo va a acompañar y si van ahí solo, pues más, ¿no? Eso nos pasa a los que salimos, lo sabéis aquí, con la moda de correr ahora mismo por montaña, pues hay gente que salimos casi a diario a correr. Algunas veces va acompañado, otras va solo, y pues intenta más o menos decirle a alguien, pues mira, hoy voy a correr por tal zona, ¿no? Y si pasa con una simple torcedura de tobillo o de la rodilla, que es lo más frecuente que te pueda pasar, ¿no? En la sierra, ya sabéis lo irregular que es el terreno, con una simple torcedura pues ya la liamos, ¿no? Me quedo con una frase que dijiste al principio, que no le perdamos el respeto al monte, eso, no, a la sierra. Eso ya se lo ha perdido, ya se lo hemos perdido, entonces ya pues, hombre, eso es lo que nos está dando también mucha vida al grupo, ¿no? Pero bueno, que nos está, como yo digo, que es la que nos tiene mantenido, si no, no tendríamos sentido de existir, pero la falta esa de respeto nos ha dado muchísima vida. Bueno, pues bueno, nos vamos a quedar en este punto con esa información, ya decimos, sobre este nuevo rescate, esa localización de dos personas que tenía lugar el pasado viernes. Paco Fernández, muchas gracias. Venga, a ustedes. Buenas tardes.